la insensatez de la vida, los que tengamos el libro, el expositor por ahí, amén. Y la cita bíblica se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10 al 20. Amén. Aleluya. Se siente un poco medio raro, amén, pero van a entender. No habíamos enseñado con esto. Gloria a Dios, aleluya. Creo que ni funciona. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Ahí creo que por ahí estamos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Santo tú eres, Señor, aleluya. Amén, vamos a seguir en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10 al 20, amén. Cuando usted lo tenga, se pone de pie en reverencia a la palabra del Señor y me contesta con un amén, amén. Si no le esperamos, no hay prisa, aleluya. Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10 al 20. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. La palabra del Señor se lee dándole gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Amén. Dice, el que ama el dinero no se saciará del dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlo con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le dejará dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así ha de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí, pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar unos del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todos los hombres a quien Dios da riqueza y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome de su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría en su corazón. Amén. Vamos a orar, que sea el Señor el que nos guíe. Amén. Así oramos. Padre, te damos gracias en esta noche, Dios mío. Te pedimos, Señor amado, que tú nos guíes, Señor amado, en esta noche, que solamente se oiga la voz de tu Espíritu Santo, Señor. Padre Santo, alineamos nuestra mente, nuestro corazón para oír tu palabra, Señor. Te pedimos que tú prepares, Señor amado, nuestra mente, nuestro corazón. Estén, Dios mío, prestos para escuchar tu palabra, para aprender de ella, Señor. Y que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Dios mío. Te doy a ti la gloria, la honra y el honor. Y que tu Espíritu Santo, Dios mío, sea el que nos guíe en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Puede sentarse, amén. La insensatez de la vida. Amén. Hemos visto la secuencia de los temas que hemos venido escuchando, hemos venido aprendiendo. Y en lo personal, estas clases son de aquellas como cuando decimos que alguien nos pisa el callo. Amén. O que alguien le echa alcohol a la herida. Se siente como que nos ha estado agarrando, amén, la semana que pasó, la semana antepasada, amén. Y esta sigue con la misma frecuencia. Si usted ve el título o el tema, dice la insensatez de la vida, amén. Cuando nosotros vemos la insensatez de la vida, primero dice, en la afirmación fundamental dice, trabajamos para vivir, pero no vivimos para acumular. Quiero tener o hacer una aclaración en esto. Hay enseñanzas en la palabra del Señor que no afecta su salvación o mi salvación. ¿Me está entendiendo? Que solamente es para que nosotros aprendamos de la palabra del Señor o para que tengamos más conocimiento. Hay enseñanzas que no afectan en ningún momento su salvación o mi salvación. Le voy a dar un ejemplo. Como la de si existieron los dinosaurios o no existieron. Cuando usted se vaya al cielo, el Señor no le va a decir te vas a ir al infierno porque no creíste si existían los dinosaurios. O si Adán y Eva tenían ombligo o no tenían ombligo. Hubo en una iglesia grandísima que se llegó a separar porque un grupo creía que sí tenía ombligo y el otro grupo creía que no tenía ombligo. ¿Me está entendiendo? Nosotros somos una iglesia madura. Hay enseñanzas en la palabra del Señor que solamente es para que nosotros aprendamos o tengamos conocimiento de ella. Y hoy nos toca ver la insensatez de la vida y mire lo que dice la afirmación fundamental. Trabajamos para vivir, pero no vivimos para acumular. Se lo voy a dejar a su conciencia y se lo voy a dejar a lo que usted piense. Si nosotros hablamos de materialismo y de eso se trata la lección y mientras más vayamos entrando a la lección, más vamos a ir entendiendo. ¿Por qué habla de insensatez de la vida y por qué lo relaciona con el materialismo? El versículo 10 que acabamos de leer dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Si nosotros hablamos de materialismo o de acumular riquezas, ¿usted sabía que estamos en el país indicado? Por ahí hay algo que... ¿Usted sabía que si nosotros hablamos de acumular riquezas o llegar nosotros, por así decirlo, tener riquezas acumuladas, dinero, estamos en el país, en el mejor país que usted se imagina? El materialismo, mejor paga, mejores trabajos que en la de nuestro país, pero hay un contraste que Salomón advierte. Dice que el que ama el dinero no se saciará del dinero. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 9 y 10 dice que el principio de todos los males es el amor al dinero. Y eso no quiere decir que usted no pueda tener dinero. Es bueno tener dinero. Es bueno, nos ayuda para nuestra familia, nuestros hijos, ayudar a nuestra familia, nuestros países. Es bueno. El problema es cuando nosotros empezamos a amarlo, cuando tenemos un poco ahorrado y si hoy tenemos 10 mil dólares, mañana quiero llegar a los 20 mil. Y no importa si hay culto o no hay culto, yo quiero llegar a los 30 mil para el próximo fin de año. El problema es ese, el problema es cuando nosotros ponemos primero eso que a Dios. Y no es malo. No es malo tener dinero, no queremos que malinterprete, no es malo tener dinero. Lo malo es cuando nosotros llegamos a poner el dinero encima de Dios o encima de lo que nosotros tenemos realmente que valorar. En este caso nuestra familia, en este caso nuestros hijos. ¿Usted ha escuchado una historia o un video que está rondando por Facebook donde un niñito le pregunta a su papá cuánto le costaba una hora de trabajo? ¿Usted ha visto ese video? donde el papá le piden que juegue una hora con el niño y él le dice, tengo mucho trabajo, no quiero. Tengo mucho trabajo, ahorita no puedo. Y el niño le dice, ¿cuánto cuesta una hora de tu trabajo? Y el papá le dice la cantidad, lo que le pagan en su trabajo. El niño va a vaciar su cochinito, sus ahorros, lo rompe y le faltan $5. Después le dice a su papá, ¿me puedes prestar $5? Y él le dice, ¿para qué? Le dice, me faltan $5 para completar una hora de tu trabajo. Quiero estar una hora contigo. Cuando nosotros descuidamos lo importante, nuestra familia, lo que nos rodean, lo que realmente es importante, por acumular, estamos cometiendo un error. Hay un error que estamos cometiendo, amén. Trabajamos para vivir, pero no vivimos para acumular. Nosotros no vivimos para acumular. ¿Qué más quisiéramos, verdad? Dijo un pastor, yo quisiera tener un arbolito que si le doy una patada que me tire puros billetes día 100. Y no ir a trabajar, esperar mi cheque en el buzón. Está bien, pero sin que nosotros nos demos de cuenta, el dinero nos atrae. ¿Cuántos no les gustaría tener dinero? Hermano Rolando, ¿qué usted haría si usted tuviera $1,000,000 ahorita? Diga algo. ¿Qué usted haría si tendría $1,000,000 ahorita? Nos lo vamos a repartir entre todos. Hermano Lorenzo, ¿qué haría si usted tuviera $1,000,000 ahorita? Hermano, mire, le voy a decir algo. El tema está muy hermoso. El problema de nosotros hoy en día en la actualidad es nuestra mala administración. Amén. Hacia el dinero, porque las riquezas que Dios le quiere dar a su pueblo, porque abrirá las ventanas de los cielos. Amén. Y derramará bendición hasta que sobreabunde. Y estamos hablando económicamente, espiritualmente y en todo término humano. Pero el problema, amado hermano, que el Señor no nos abre las puertas de los cielos porque no administramos bien nuestro dinero. Y empezamos mal principalmente con nuestro diezmo. Cuando no le damos a Dios el 10%, toda nuestra vida está desordenada. Amén. Entonces, no podemos administrar ni el 90 que tenemos, pedimos para la luz de la semana, y aún todavía nos duele dar el diezmo. O sea, el problema no es el dinero, es el amor a no soltarlo y administrarlo. Porque si algo he aprendido, de que el dinero va y el dinero viene. Amén. Pero las comunicaciones y las relaciones entre nosotros como humanos se pierden en ocasiones por solamente $10, hermano. O sea, nuestro principio se da a conocer según tu administración. Amén. No oras, eres desordenado en todo el lapso de tu vida. Amén. Pues si entramos a la administración, ¿no? Aleluya. Mira, hermano, este tema tiene mucho de dónde sacar. Si nos metemos en el diezmo, no terminamos hoy. Si nos metemos en el tema de la administración, no terminamos hoy. Y yo quería llegar a lo mismo que dijo nuestro hermano Lorenzo. Por eso le pregunté, ¿qué usted haría con $1,000,000? Algo sencillo. Okay. El detalle del dinero, dice la Biblia que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Amen. Pero tenemos que entender que con el dinero nosotros pagamos nuestras deudas. Con el dinero, pues aún el apóstol Pablo dijo que el que no trabaje, que no coma. Entonces, ¿qué sucede? Como dice nuestro hermano Lorenzo, la mala administración o eliminar el corazón a la riqueza, amén, es el problema. Entonces, Amen. ¿Qué sucede? Que entrando también en lo que son los diezmos, hay personas que no creen en el diezmo, entonces que piensan que el diezmo es para el pastor, entonces, o que solamente se utilizaba en la antigüedad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros no le damos lo que le corresponde al Señor, a nosotros nos va a faltar. Amén. Eso lo hablamos en clases anteriores. Amén. Cuando nosotros sacamos lo que es de Dios primero, pues entonces a nosotros nos sobra. Y por ahí sigue, porque si no, no queda. Aleluya. Nosotros vemos la importancia, hermano, de una buena administración, ¿verdad? Para todo hay tiempo, dice el mismo libro de Eclesiastés. Hay 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, 8 horas para que mire, para que usted descanse. 8, 16, 24. El problema es cuando nosotros excedemos. Los excesos siempre han traído problemas, hermanos. Cuando hoy pude trabajar 8 horas y estar en la iglesia, pero preferí trabajar 12, son 4 de overtime y el culto, no hay problema, hay que espere para la próxima semana. El problema es que sin que usted se dé cuenta, por unas 4 o 3 horas extras, su vida espiritual va menguando. Amén. Pero si nosotros somos buenos, no solamente del dinero, sino de nuestro tiempo, porque nuestro tiempo puede llegar a ser mucho más valioso que el dinero. Nuestro tiempo puede llegar a ser mucho más valioso que el dinero. Y es cierto, hermano, yo le decía que si nosotros queremos hacer dinero, estamos en el país indicado. Pero olvídese de su familia. No le vaya a pasar como nosotros. Nos mandaban a trabajar 2 horas y media y no había culto los martes, no había culto los miércoles. Y sin darnos de cuenta nos estábamos empezando a flaquear espiritualmente. Y ya no importaba si otro culto más, no importa. Aunque no se crea, y yo se lo testifiqué a mi hermano Rolando. Estábamos platicando y yo le dije, hermano, hacía un año que yo no venía los miércoles a la escuela bíblica. Y cuando yo entré, me sentí como una persona nueva en la iglesia. Me sentí raro, me sentí extraño. Sentí como si hubiera sido la primera vez que estaba llegando a la iglesia. ¿Por qué? Porque había perdido esa comunión de llegar. ¿Por qué? Por ganar un poquito más. Se lo digo por experiencia. Amén. Versículo para meditar, versículo 10. El que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios que bendice? Amén. Dios es un Dios que bendice. Y la palabra del Señor dice en Malaquías 3:10, probadme en esto ahora. La única manera, o la única parte que la Biblia dice que nosotros podemos probar a Dios, es en el libro de Malaquías a través de los diezmos. Usted es fiel con su diezmo y le puede decir al Señor, Señor, entonces, ¿dónde está lo que dice tu palabra? Y yo estoy padeciendo. Es en la única forma en que usted y yo podemos probar a Dios. Él mismo lo dice, probadme en esto ahora. Usted es fiel, créame, nunca le va a faltar. Usted es fiel en sus diezmos, nunca le va a faltar. Usted cobra su cheque y vio un número 5 por ahí, se va a acordar que los primeros 5 van a la bolsa. No después de ir al Walmart, después de ir al chinito y lo que sobre, ese es para el Señor. La primicia. Y si enseñamos esto en la iglesia, como a veces no nos cae bien, pero es bueno hablarlo. Pero vamos a ir a la introducción porque no hemos salido de aquí. No vamos a terminar de dar la clase. El tiempo se va muy rápido. ¿Alguien que pueda leer la introducción de la lección? Amén. ¿Alguien que diga yo quiero participar? Está el micrófono ahí como lo hemos venido haciendo los miércoles. Amén. La introducción a la lección. Hermano Miguel. Hermano. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Introducción a la lección. La mayoría de las personas sin Dios piensan que son inmortales, o al menos que vivirán muchos años y que podrán disfrutar de las cosas que hoy no pueden por estar ocupados trabajando y acumulando. Olvidan que somos mortales, que enfermamos y estamos siempre propensos a morir. Y la pregunta bíblica surge de inmediato lo que has acumulado de quién será. La sentencia bíblica es muy fuerte. ¿Cómo salió del vientre de su madre desnudo? Así vuelve y yéndose tal como vino. Y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Con todo afán y dolor y miseria. Amén. Dice un dicho bien mexicano: nadie sabe para quién trabaja. ¿Usted sabía eso? Que hoy nosotros acumulamos, y mire, hermano, hay interminables de testimonios, y no me quiero meter por acá, porque de en esto sufre la gente del mundo, sufre la gente de la iglesia. Y hablando en lo económico, la Biblia nunca se ha equivocado, porque es la raíz de todos los males. Hay gente que aquí, escuche bien lo que le voy a decir, hay gente que aquí en Estados Unidos se parte la espalda trabajando, envían todo su dinero a México, aquí no se visten bien, no se alimentan bien, los peores par de zapatos, y en México se lo acaban. Nadie supo para quién trabaja. Quiero que tomemos esto en conciencia. Dese prioridad usted, porque usted es el que trabaja. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Pero si usted trabaja, aliméntese bien, hermano. No vaya a ser que usted está trabajando para otra persona. Mire, hermano, yo platico con mucha gente del mundo que son mis amigos y hablamos de esto y me siguen contando lo mismo. Nadie sabe para quién trabaja. Lo acabamos de leer en la introducción de la lección. Así como nosotros venimos, así nos vamos a ir. Nada nos vamos a llevar. Disfrútelo, pero disfrútelo en los caminos del Señor. Goce de la vida, pero gócelo en el Señor. No trabaje y trabaje y trabaje para malgastarlo y mañana, aunque usted no crea, el exceso de trabajo nos hace ver más viejos también. Trae una consecuencia terrible cuando nosotros no sabemos ministrar nuestro tiempo, nuestro trabajo. Aleluya. Dice: la mayoría de las personas sin Dios piensan que son inmortales, o al menos que vivirán muchos años. En la palabra del Señor hay una historia donde nuestro Señor Jesucristo le dio una lección a los discípulos, donde había un rey que tuvo mucho dinero y que él en su intelecto, en su mente, él mismo dijo: tengo mucho, muchas posiciones, voy a expandir mis graneros, voy a derribar estos, dice, y los haré mayores, y le diré a mi alma: alma mía, reposa y come. El Señor le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, dice, y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? ¿De qué sirve? Es bueno tener un poquito de fondo. Mira, hermano, el exceso no está bien. Y tampoco decir: ah, bueno, porque es malo tener dinero, no voy a ir a trabajar a ver quién me mantiene. No. Los balances. Acuérdese que hay balances. Y si nosotros no sabemos balancear, nosotros vamos a vivir una vida alegre, gozosa, como dice la palabra del Señor. Que el Señor dice en el versículo 19: así a todo el hombre a quien Dios le da riqueza y viene, le da también la facultad para que coma de ella y tome de su parte, goce de su trabajo. Esto es un don de Dios. Los balances, acuérdese, no sea ni tan extremo que si hay 70 horas en el trabajo, nos vamos las 70. No sea tan extremo, tenga un balance, hermanos. Tengamos, yo también me incluyo. Los balances son buenos, aleluya. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Nadie? ¿Queremos el millón de dólares, hermano Julio? Amén. Micrófono. Amén. reino de los Cielos. De los cielos, pero y solamente el pobre, pero depende del corazón de cada persona. Y Dios es Dios, y Dios es el que da la bendición y lo multiplica en abundancia. Pero si nosotros sabemos pedir y sabemos ministrar el dinero y sabemos usarlo, y ese dinero pues no es en vano, sino que nosotros tenemos que poner la confianza en Dios para que todo nos vaya bien, porque también la palabra nos dice: el que hace bien y va bien en la vida, el que hace mal siempre va al mal, casi nunca va prosperando si hace mal las cosas. Entonces, para mí, entender eso de que nosotros saber cómo administrar el dinero, porque Amén. Hoy en día muchas personas dicen de que teniendo dinero que es malo, malo es de que uno no sabe administrarlo, porque hay personas como tú dices, de que dices de que tener dinero es malo y no trabaja o lo malgasta el dinero, y qué pasa en el futuro, qué tal si Dios le da más vida, y cuando se va a poner muy viejo y no va a poder trabajar, y dónde va a traer de comer, y va a morir de hambre. Es lo que yo me pongo a pensar, de que cuando Dios bendice, pues hay que aprovechar el momento, ¿verdad? Entonces hacer nuestros ahorros cuando se pueda, y cuando no, pues no, ¿verdad? Depende de la capacidad de uno. Es lo que yo lo quiero comentar a ustedes. Amén. Mira, hermano, mientras le demos la prioridad al Señor, todo está bien. Siempre y cuando nosotros le demos la prioridad al Señor, está bien. Mira, hermano, Dios es un Dios que bendice, eso no queda duda. Dios le va a dar lo que usted necesita, no lo que usted quiere. No lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros necesitamos. Y hay que saber entender los planes de Dios. Nosotros recibimos de Dios lo que necesitamos, no lo que queremos. A veces queremos de más, a veces tenemos una troca 2015 y yo estoy esperando que venga la 2018 para ver si la puedo cambiar. Y sabe que a veces caemos en esto que decimos: Señor, es para tu obra, Señor, es para tu obra. Pero un día está lloviendo, ve un hermanito por la calle y no lo quiere subir a su troca del año porque la puede manchar. Amén. El punto que sigue habla sobre el materialismo y el sufrimiento. Si usted va siguiendo la clase y si usted la leyó en su casa, se va a dar de cuenta las consecuencias que trae el materialismo. A veces caemos en materialismo. En Estados Unidos es bien fácil caer en materialismo. Sí, porque en nuestro país nos conformábamos con un par de zapatos, pero en Estados Unidos hay uno para el lunes, uno para el martes, otro para el miércoles, otro para el jueves, otro para el viernes, y nos ponemos el mismo toda la semana. Abrimos un closet y no hay un par de zapatos, hay como 30 pares de zapatos. Abrimos el closet de ropa y hay como 30 mil camisas ahí para poner, pero nos seguimos poniendo la misma, es la que más me gusta. Amén. Caemos en materialismo. A veces cuidamos más nuestro carro que nuestra propia alma. Se mancha el carro, voy al car wash a lavarlo. Ya el polen, temporada de polen, no quiero polen. Tres veces hay que lavarlo el carro para quitarle el polen en el tiempo de polen, porque no sale en una vez. Lo lava ahorita y a ratito sigue igual. Aunque no lo crea, a veces nuestro carro es más importante que nuestra alma. Alguien le pegó un golpe a nuestro carro y a arreglarlo. Lo rayaron y a cuidarlo, pero golpea nuestra alma, raya nuestra alma, igual no venimos a los caminos del Señor a arreglarla. El materialismo es peligroso. El materialismo es peligroso, aunque usted no lo crea. Hay gente que malgasta su dinero por ahí en comprando cosas que no ocupa, y eso es materialismo. Porque no lo ocupamos, nomás porque nos gustó una vez, después no lo ocupamos y de ahí sigue en el mismo lugar. Igual, hermano Giovanni. Yo tenía dos computadoras, no sé usar, y créame, escribo así, mire. Y la computadora la tengo tirada ahí en el closet, $500. No la ocupo, no sé ocuparlas, no las uso. Materialismo. Yo siempre he sido más práctico en los libros o escribir a mano. No encuentro las teclas de la computadora, están ahí. Tuve que mandarle una a mi hermanita porque estaban ahí, la otra está ahí. Dos veces la he ocupado. Aunque no nos demos de cuenta, caemos en materialismo. Amén. Insensatez quiere decir falta de sentido o de razón o prudencia en el hacer o en el decir. No hay sentido a veces, trabajamos por trabajar o empezamos a hacer cosas solamente porque queremos y descuidamos nuestra área espiritual. Mientras usted no descuide su área espiritual, usted puede seguir, mire, el transcurso del camino. El problema es cuando nosotros descuidamos, nosotros vamos descuidando nuestra área espiritual y sin darnos de cuenta, Dios lo dejamos a un lado. Amén. Amén. Seguimos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Amén. Nuestro hermano Rey. Bien. Fuertemente, y Jesucristo dio la palabra que es más fácil que entre un camello por el ojo de un alfiler a que un rico se salve, porque cuando el rico no le hace falta, según él, no le hace falta buscar a Dios porque lo tiene todo. Amén. Y ese es el peligro de eso. El peligro. Que qué bueno que no somos ricos los que estamos aquí, ¿verdad que no? Porque la Biblia dice que es difícil que uno entre en el reino de los cielos. Es más difícil, más que para nosotros. Nosotros podría decirse que estamos ni en la media, yo me imagino. Ni en la media. Un poquito más abajo de la media, pero somos felices, ¿sí o no? Amén. Gloria a Dios. ¿Disfrutamos de nuestro trabajo, sí o no? Amén. Disfrutamos de una buena carnita asada. Mire, hermano, los ricos comen un platito así, ¿para qué? ¿Para qué tanto trabajar? Y ve a ver cuando se sirven. Uno dice, Dios mío, yo trabajo, gano poco, pero con un buen guacamole y una carne asada riquísima, hermanos. Amén. Porque disfrutamos de lo que Dios nos da, de las bendiciones del Señor. Amén. Punto número 2, si no tenemos preguntas ni comentarios, seguimos. Punto número 2. ¿Alguien que le quiera dar lectura? Tu hermano Miguel tenía ganas ese rato. El punto número 2, materialismo y el sufrimiento. Punto número 1A. Dice, Salomón había demostrado que los frutos del trabajo podían perderse a mano de Dios o de las autoridades gobernantes. Y ahora presenta el argumento de que la avaricia o la codicia podría ser obstáculo para que disfrutara de ellos. Salomón llama a la avaricia y al amor al dinero fútil, vanidad, y argumenta que un codicioso nunca haya gozo en su riqueza, porque entre más las aumenta, así aumenta su preocupación. Un trabajador puede dormir tranquilo con mucho o poco, pero el avaro no puede dormir tranquilo, tiene que estar cuidando y protegiendo constantemente sus riquezas. Del siempre creciente número de personas que intentan quitárselas. Así que Salomón pregunta con ironía, ¿cuál es el bien que obtiene el codicioso de sus abundantes riquezas, excepto que debe cuidar de ellas? En resumen, El sabio rey dice que el único resultado de que el codicioso incremente su fortuna es mayor ansiedad y vigilancia, y por supuesto no incrementa su gozo. Amén. Amén. Cuando nosotros vemos lo que el rey expresa sobre el amor al dinero, dice que el rico se preocupa en que alguien, sea que lo asalte, sea que lo secuestre, sea de que se meta con sus bienes, vive preocupado todo el tiempo y no puede ni dormir. Mas sin embargo, nosotros dormimos 14 horas y nos va bien, ¿sí o no? Amén. Dormimos en paz, dormimos en armonía, dormimos contentos. Si hoy no hay, mañana tenemos la confianza que Dios nos va a suplir. Pero uno de estos millonarios se vuelven orgullosos, se vuelven y empiezan a decir, no necesito de ese Dios, yo no necesito dinero. Aunque usted no lo crea, y esto da tristeza, aunque usted no lo crea, en la iglesia, y vamos a hablar de dentro de la iglesia, se maneja mucho dinero. Y aunque usted no lo crea, a usted y a mí nos están vendiendo. Gloria a Dios que no pasa esto aquí en nuestra iglesia todavía, pero tú ves los canales de enlace y se habla el uno contra el otro. ¿Cuántos miembros tienes? Te vendo mi iglesia. Amén. Aunque usted no lo crea, hay negocios de iglesias. ¿Por qué? Porque empezaron a amar el dinero. Y esto casi no se habla, pero nosotros debemos estar alerta. Dice la palabra del Señor que nosotros seamos astutos como serpientes, pero ¿qué? Humildes como paloma. Amén. Nosotros debemos mantener nuestros ojos abiertos, ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Cuando nosotros nos estén enseñando una falsa doctrina de que ya no quiero caminar en carro, que quiero ir en avión, que mejor prefiero un helicóptero y ya no quiero usar ni el taxi. ¿Por qué? Porque se le subió de que yo quiero... Aunque usted no lo crea, esto trae consecuencias. El dinero es una de las peores enfermedades que el ser humano pueda atravesar. Un chino estaba metido en la mafia y tenía tantos guardaespaldas que nadie de la otra mafia se atrevía a meterse con él. Querían eliminarlo del camino porque solamente así podían traficar, pero él era el que mandaba y el que gobernaba todo aquel barrio. Nadie le encontraba cómo meterse a él y darle por dinero. Pero encontraron la solución. ¿Y a quién creen que encontraron? A su hijo. A su propio hijo le ofrecieron una fuerte cantidad de dinero. Y le ofrecieron para que matara a su propio padre. Lo hizo por dinero. Cuando lo entrevistaron y lo agarraron, lo llevaron a la cárcel y le dijeron, ¿por qué hiciste eso con tu padre? ¿A poco no lo amabas? Y él dijo, irónicamente, dime si hay algo más tentador que el dinero. Dime si hay otra cosa más tentadora en este mundo que el dinero. No lo hay, hermano. Porque aunque usted vea el dinero allá afuera, compra lo que sea, pero no compra salvación aquí adentro. El dinero allá afuera compra lo que sea, compra carros, compra mujeres, compra mansiones, compra casa, compra propiedades, pero no compra salvación y no compra amor. El dinero nunca, nunca ha podido comprar salvación. En la Biblia, el dinero no puede comprar ni un solo don. ¿Se acuerdan del mago con Pedro? Le dijo, yo quiero eso también, ¿cuánto cuesta, Pedro? Y él le dijo, tu dinero perezca contigo. Aquí es por gracia, hermanos. Aquí es por misericordia del Señor. Amén, aleluya. Nunca se atreva a querer tener mucho dinero y olvidarse del Señor. Tenga si usted quiere tener, pero que sea bendición del Señor. El Señor es un Dios que bendice. Dios es un Dios que bendice, que nos da abundancia. Y no hay necesidad de mostrarle en billetes verdes, tenemos salud. Un muchacho en California pasó en primer impacto, recién llegado de México. Dice, este es el país de las oportunidades. Aquí yo voy a cumplir mi sueño americano. Yo quiero tener, siempre soñé con tener un carro del año. Dice, y aquí es el único país donde yo lo puedo tener. Empezó a trabajar un tiempo completo de 8 horas. Agarró otros 2 part-time. Pero la única manera de poder trabajar en ello era tomando Red Bull y Monster. A los 11 meses de andar consumiendo Red Bull y Monster y poder trabajar los 3 turnos de trabajo, no comía una mala alimentación, Red Bull y Monster. Aunque usted no lo crea, todo lo que había ahorrado el pobre muchacho no le alcanzó para cambiarle un riñón. ¿Para qué sirvió? Ahora está pidiendo que alguien le pueda donar. Necesita trasplante de riñones y necesita trasplante de sangre. El Monster y el Red Bull le consumió todo. Está seco por dentro. Se está muriendo. A veces, hermano. Hermano, hoy en día, ¿verdad? La realidad que estamos viviendo dentro de la iglesia, cuando usted le llama la atención a una persona y le dice, ¿por qué no ha venido a los servicios? Y luego, siempre, ¿verdad? La excusa, el pretexto o el escape es que, pues, estoy trabajando porque, pues, necesito pagar, ¿verdad? Mis pagos de la casa o lo que sea. Y agarramos nosotros como excusa y pretexto, ¿verdad? Y como escape, el trabajo, el overtime, el estar. Hermano, fíjese que a veces decimos que por el dinero. Pero realmente, hermano, nosotros como creyentes sabemos que no es por el dinero, porque en sí, ni más ricos ni más pobres, hermano. Amen. Todo va para los viles. Entonces, el que es buen administrador va juntando poco a poco, pero es muy raro el que haga eso, hermano. Pero siempre, si usted exhorta a alguien, hermano, no lo vio en el culto, mire, hermano, ¿qué está pasando? Y luego después de ese consejo que nos quieren dar, que no queremos escuchar, decimos, pues ni modo que el pastor o el líder me vaya a pagar mis biles, pues tengo que trabajar yo. Siempre el escape, hermano, de huir de nuestra responsabilidad como creyentes. Entonces yo creo, ¿verdad?, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y como dice la palabra en Mateo, ¿verdad que sí?, que el sembrador salió a sembrar. Amén. Y la semilla que cayó entre espinos fue aquel, ¿verdad?, que los afanes de la vida lo fueron ahorillando. Era un fuego pentecostal ahí en el altar, pero se aventó un tiempecito fuera de los estudios, fuera de los cultos. Entonces ahora simplemente es un carbón. Amén. Necesita la iglesia hoy en día, hermano, realmente valorar la riqueza que hay en la iglesia. La riqueza de la iglesia es la palabra de Dios. Y si tomáramos en cuenta esto, hermano, no faltaríamos ninguno. Amén. A los cultos que se dan en la iglesia, ¿verdad? Pero como le damos más valor al materialismo, entonces, porque yo conozco a gente, hermano, que tiene más que yo. Y no conoce ni a Cristo. Amén. Un día, termino con esto, hermano, para que siga. Dale, hermano. Un día me dijo mi sobrino, cuando yo me case, tío, voy a tener una mansión de 3 pisos y una piscina en medio de mi sala. Y le dije, mijo, tiene buenos planes. Pero después me dice, ¿cuántas veces faltó al culto por obtener esa supuestamente bendición que usted quiere? Amén. Entonces, lo puede lograr, claro, pero se va a perder de muchas bendiciones espirituales. Bien. Que Dios quiere derramar sobre su vida. Pero hay quienes hoy en día dentro de la iglesia no les importan esas bendiciones espirituales, porque valoran más las económicas. Bien. Que lo de Dios. Amén, hermano. Amén. Y sin darnos de cuenta, nosotros vamos cayendo en eso mismo. Sin darnos de cuenta, eso es bien sutil para entrar en nuestra vida. Sin darnos de cuenta, mientras el patrón nos siga ofreciendo más y dice para esta semana más, para la otra semana, así como estás trabajando, me gusta cómo trabajas, yo te puedo pagar más. Pero ¿qué tal en la casa del Señor? Dios paga mucho mejor, hermano. Mire, no nos enfermamos. Las llantas de nuestro carro están para un año bien corrida. La de nuestra aguantan 3 años. ¿Por qué? Aunque usted no se dé cuenta, la mano del Señor va por ahí. Su carro no se descompone hace 1 año, 2 años que ni siquiera va al mecánico. ¿Por qué? Sin darnos de cuenta, las bendiciones del Señor nos están lloviendo. Pero descuide, descuide esa área y se va a dar de cuenta, carro descompuesto, no me alcanzó para el bill, la renta ya viene y ahí viene el de la luz ya por la espalda. Sin que se dé de cuenta, nos está destruyendo. Amén, gloria a Dios. Mire, mi carro viejito, montón de millas y no se ha quejado. Íbamos a trabajar hasta Charleston 2 horas y media, carros nuevísimos tirados en la orilla del camino. Y la de nosotros como si nada. ¿Por qué? Porque la mano del Señor va ahí. Es bien simple, es bien sencillo. No espere que mire que el Señor tire cubetadas de dólares ahí. Dese cuenta en lo que usted tiene. Dicen por ahí, poquito, pero ¿qué? Viejito, pero bueno, dicen por ahí. Y es la verdad, hermanos. No, mire, un muchacho tenía tanto dinero que se compró una camioneta aquí en Lexington. Tanto dinero y se compró una camioneta del año en Lexington. $30,000. ¿Cómo le hizo para juntarlo? ¿Quién sabe? Pero ese era su sueño. Salió del dealer bien contento con su camioneta. A las 2-3 millas acabó el motor. Y usted sabía que aquí usted saca una milla del dealer. Cuando usted va a ir a regresarlo, le quitaron casi la mitad de lo que usted pagó. Ese muchacho le dijeron, ese ya es tu problema, te lo dimos bien del dealer. Caminaste 3 millas, si hubieras caminado 2, eso ya no nos corresponde. Amén. Dice Salomón, un trabajador puede dormir, dice el del expositor en el versículo 12, es el que habla de esto, de lo que estábamos leyendo el libro de Eclesiastés, pero dice, un trabajador puede dormir tranquilo con mucho o con poco. Y el apóstol Pablo dijo esto, yo he aprendido a vivir en abundancia como para padecer necesidad. Porque el apóstol sabía en quién había creído, sabía en quién había confiado. Pero dice, pero el avaro no puede dormir tranquilo. Su abundancia no le deja dormir. Tiene que estar cuidando y protegiendo constantemente su riqueza. Mire, hermano, una persona avaro es el afán desordenado y excesivo de obtener riquezas y acumularlas. Nuestro hermano Lorenzo dijo al principio, el dinero va y viene y esa es la función que tiene. Y esa debería ser la función del dinero. Hoy tenemos, mañana no. El dinero nunca se queda en nuestras manos. Usted ve un cheque de $800 en sus manos, ahí vienen biles, renta, el Señor ya nos suplió. Solo un ratito lo vemos. Cobramos impuestos, $3,000, $4,000, lo ve y a veces ni nos compramos un buen pantalón. Y se nos va de las manos. Una persona avara o avaro es el afán desordenado, cuando no le importa ya nada. Si voy al culto está bien, si no voy ya no me importa, lo que yo quiero es hacer dinero. Y excesivo de obtener riquezas solamente para guardarlas. Que lo use o que nos regale un poco, ¿va? Para que nosotros lo usemos, yo lo necesito, yo puedo usarlo. Nosotros debemos tener un buen balance, una buena administración sobre todo. El misterio del sufrimiento, punto número B, ¿quién le da lectura? Nuestro hermano Tony. Amén, dice, Salomón concluyó el tema de la futilidad del trabajo demostrando cuán transitorios son en realidad los frutos y cómo la lucha por acumularlos produce solamente miseria. Tal lucha y pérdida es un mal doloroso, o de forma más literal, una desgracia deprimente. La palabra doloroso es literalmente enfermo, y la palabra para mal se usa con frecuencia para referirse a un desastre o desgracia. Por lo tanto, acumular y esconder las riquezas podrían causar dolor o miseria a sus dueños. Eso es peor que acumular riquezas sin saber quién las recibirá después. Eclesiastés 2:17-23. Todo su esfuerzo es tan vano como si hubiera perseguido el viento. Salomón también le llama a eso un gran mal o una desgracia deprimente. Y añade que la miseria que resulta de un esfuerzo hueco y vacío por acumular riquezas es como la lobreguez o la oscuridad, literalmente, comer en tinieblas. Esforzarse para acaparar los frutos del trabajo es inútil, ya que cualquier desgracia puede alcanzar a uno y su vida terminará en la más terrible pobreza. La muerte misma es una desgracia tal que supera a todo el mundo con el tiempo y le priva de su riqueza. Nadie puede llevarse consigo los frutos de su trabajo cuando muera. Por lo tanto, Salomón llegó a la conclusión de que realmente no ganamos nada verdaderamente de valor a lo largo de nuestra vida y obras. El versículo 17 presenta al adicto. Amén. Amén. Al adicto al trabajo como un miserable. Amén. Amén. Dice que el que sigue riquezas es como seguir, ¿qué? El viento. Y la palabra del Señor dice que sale por este lado y nadie sabe para dónde va. Imagínese, un perseguidor de riquezas es como seguir el viento, nunca va a hallar ni siquiera gozo, ni siquiera alegría en su caminar. Está tan y tan centrado en alcanzar riquezas que eso es lo que quiere. Leyendo libros de millonario, cómo ser millonario, en la iglesia venden libros de esos. Las iglesias de hoy en día, 5 pasos para ser millonarios, 5 pasos para llegar a ser billonarios. Y sin darse de cuenta, hermanos, están cayendo en eso. ¿Por qué? Porque el afán al dinero, parece que se les olvidó lo que dice la palabra del Señor, que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá añadido. Amén. Todo vendrá añadido, hermano. Cuando nosotros nos enfocamos primero en lo que es del Señor, dijo el pastor Cheo, encárgate en las cosas de Dios y Él se encargará de la de nosotros. Nosotros trabajemos para el Señor. Mire, hermano, no hay nadie que pague mejor que el Señor. No hay nadie en esta tierra que pague mejor que el Señor. Y a veces decimos, no veo nada, no hay recompensa. El Señor nos cuida con su mano de poder, con su mano de misericordia. Cuando el doctor nos decía esto, ahora ya no nos lo dice, nos diagnosticó algo antes, vamos, porque dimos todo lo que teníamos para el Señor, y el Señor nos sana, nos cura, nos cuida, nos guarda, y no nos damos de cuenta las bendiciones que el Señor trae a nuestra vida. Nunca ha sido bueno seguir riquezas, familias descontroladas, entre hermanos peleándose por posiciones, por tener más dinero. Se murió el viejito que dejó acumulado dinero, y los hermanos aquí agarrándose a golpes porque ellos quieren tener lo que había quedado. Sin darse de cuenta, están lastimando su vida, lastimando su familia, los que los acompañan. ¿Por qué? Porque se enamoraron del dinero. Amén. Dice que la muerte misma es una desgracia tal que supera a todo el mundo con el tiempo y la priva de sus riquezas. El rico más grande del planeta, tarde que temprano, ni su dinero ni todo lo que tiene va a poder salvarlo. El día que él sea llamado a la presencia del Señor, mire, hermano, no van a haber millones, no van a haber billones que pueda comprarlo. Simple y sencillamente dice la palabra del Señor que nosotros somos como la neblina. Hoy estamos, mañana desaparecemos. Nuestra vida en esta tierra es pasajera. Nosotros no somos permanentes, no somos eternos a este mundo. Y es lo que queremos que entendamos, que no somos eternos. Que es bueno tener un fondo ahí por alguna necesidad, pero tampoco exagerar y decir yo solo quiero vivir para trabajar. Yo solo quiero vivir para trabajar y acumular dinero. Dice la palabra del Señor, mira cómo las aves del cielo ni cosechan, ni riegan, ni siembran. ¿Y quién las da de comer? El Señor. Y nuestro Señor Jesucristo ahí mismo nos envió un reto bien grande y dice, ¿a poco no valen mucho más ustedes que ellos? ¿A poco nosotros no valemos más que las aves del cielo? Si somos hechos a su imagen, a su semejanza. Si Dios es nuestro Padre y nosotros somos hijos, ¿a poco usted deja sufrir a su hijo? ¿Verdad que no? Es lo mismo, Dios es lo mismo. Él es nuestro Padre, Él tiene cuidado de nosotros. Si Él es nuestro Padre, cuando nosotros tengamos una necesidad, Él nos va a suplir. Cuando Él vea que nosotros estamos enfermos, Él nos va a traer con qué aliviarnos, con qué sanarnos. ¿Por qué? Porque un padre cuida de su hijo. Amén. El tiempo se acaba. Vamos en el punto número 2. La inutilidad del esfuerzo. ¿Alguien que le quiera dar lectura? Nuestra hermana Itzel. Salomón demostró el detalle de la futilidad del trabajo y presenta que la miseria con frecuencia es el resultado de trabajar para acumular riquezas. Ahora recomienda una vez más que se disfrute de la vida, pero advierte que existen verdaderos obstáculos para ello. En contraste con la miseria que va de la mano con el afán de acumular riquezas, Salomón declara que lo único que constituye el bien es que el hombre goce del fruto de todo su trabajo y que encuentre satisfacción en ello. La habilidad de disfrutar de la vida y la alegría de corazón con la cual Dios dota a los hombres. Evita que la persona se amargue pensando en la brevedad de los días de su vida. Sin embargo, Salomón advierte que algunos hombres poseen una gran riqueza, riqueza tan grande que nada les falta de todo lo que desean, pero no gozan de la capacidad divina de disfrutar. Los extraños son quienes las disfrutan. Este problema es muy común entre los hombres, la incapacidad de disfrutar de las posesiones materiales. Se debe a la desgracia que le roba a uno el fruto de labor, o por esconder con avaricia toda la vida las ganancias, la cual impide la experiencia de poder disfrutarlas. Salomón concluye su descripción de la tragedia de una vida va tras riquezas, que no puede disfrutar con la recomendación de que debemos contentarnos con lo que tenemos. Asimismo, advierte que siempre existe el peligro de que el deseo del hombre sobrepase a sus posesiones. Del alma del hombre, el autor dice que su alma nunca se sació del bien, igualmente para con él que debe trabajar para suplir sus necesidades básicas, como ya llenar su estómago. Todo el trabajo del hombre es para su boca, o con todo eso su deseo, apetitos o literalmente alma no se sacia. El alma no se sacia, amén. Nunca se ha saciado el alma. Nunca se va a saciar, siempre quiere más. Mientras usted le da, más, más quiere. Pero a mí me llamó mucho la atención donde dice que tienen gran y gran riqueza, que no tienen la capacidad divina de disfrutarla, sino que son los extraños quien lo disfrutan. Sin darse cuenta, hermanos, sin que nosotros nos demos de cuenta, no sabemos para quién estamos trabajando. Usted puede tener mucho ahorita acumulado. Puede ser casi dueño del Wells Fargo o del South State o de Banco América. Pasa algo, Dios nos llama a la presencia del Señor, ni Ni quién se va a dar cuenta para quién usted trabajó. Nadie sabe para quién trabaja. Todo lo que usted acumuló, mire, sudando la gota gorda, trabajando. Nosotros tenemos un trabajo de esos que se suda la gota gorda, sufriendo. Y dígame si no es verdad. Con gripe, con calentura, vamos al trabajo para que otro venga y lo disfrute. Amén. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ese es el detalle que vivimos hoy día. Inclinamos más lo material, o nos interesa más lo material, o lo que nos diga el jefe, pero lo que nos dice el pastor, lo que nos dice Dios, lo pasamos por alto. Amén. Amén. Tu hermano. Para añadir un poquito a esto, el trabajo se ha convertido en prioridad y lo espiritual se ha convertido en algo casual. Eso lo puedes escoger. Amén. Mire, el problema y lo que dijo nuestro hermano Joel, ¿qué excusa le vamos a poner? Porque en el trabajo somos bien puntuales. 10, 20 minutos antes estamos, antes de la entrada. Pero para venir a la iglesia, venimos 2 minutos, a veces rayando en punto a las 11, orámonos. Una oración, mire, de esos de microonda. Gracias, Señor, por permitirme llegar a tu casa. Amén. Nuestra hermana Wendy. Amén. Una vez un pastor veía la misma situación, y ojalá y no lo estemos viviendo en salud, pero él vio la misma necesidad, el mismo problema. Los hermanos no llegaban temprano y se le ocurrió: yo creo que voy a poner una tarjeta y una maquinita para ponchar ahí, a ver si así llegan temprano. Y él dijo: ¿y si la ponemos? Mire, hermano, no sé si fue por vergüenza, no sé si porque para ver a los hermanos, pero llegaban a puntual, ponchar su tarjeta y a la iglesia. Yo creo que esa va a ser la solución en la iglesia. Vamos a poner una maquinita ahí para ponchar la tarjeta, a ver quién llega puntual. Pero no, mire, esto es voluntario, hermanos. Esto es de la necesidad que hay en nuestro corazón. Esto es del agradecimiento que tenemos para el Señor para llegar temprano. Esto es cuánta sed y hambre tenemos del Señor para llegar a sus servicios. Es para que nosotros veamos la necesidad que tenemos del Señor para estar puntuales. El hermano Giovanni llegaba rayandito las 11. No eran las 11, eran las 11:30. Hasta que el pastor me agarró ahí en la puerta y me dijo: de ahí hay que levantarse 20, 30 minutos antes. Porque si es verdad, en el trabajo le damos mucha prioridad. Si el patrón hoy nos dice: el lunes vuelves a llegar tarde, ya no tienes trabajo. Y le aseguro que media hora antes estamos ahí. Le garantizo que si nos amenazan de que nos van a botar del trabajo, media hora estamos ahí. y somos los mejores trabajadores de esta semana. Lo que pasa, hermano, es que nosotros como creyentes nos formamos un estilo de vida a nuestro criterio. Entonces, lamentablemente, ¿verdad? Hoy en día no nos podemos meter en la vida personal de la gente, ¿verdad? Bien. Porque nos metemos en problemas legales, pero eso es, depende del amor y de la entrega que uno tenga hacia tu Dios. Amén. Por ejemplo, dice Amén. Uno, no importa que yo llegue tarde, el propósito es de llegar. Amén. Y en sí, mucha gente está puntual que dice, se me hizo tarde, me da vergüenza llegar, mejor no voy. Entonces hay mucha gente que dice, o llego temprano o no llego, y otro dice, llego tarde pero llego. Amén. Es un estilo de vida. Amén. Según tu relación con Dios. Amén. Si tú estás enamorado de tu esposa y le invitas a cenar, ella está lista, ¿qué va a hacer? Usted le diga, no, pues sabes que no te voy a llevar. Se hizo tarde y se le arma el hermano, lo mandan sin noche una semana. Entonces, si usted está enamorado, usted no la va a dejar plantada. Usted la va a llevar a que disfrute la compañía. Entonces, si Dios es para nosotros el amor de nuestra vida, amén, lo tenemos que expresar. Ahora, si yo soy de los que llego temprano, tampoco voy a estar siempre señalando que llega tarde. Amén. Porque se forma un hábito malo en nuestra vida en juzgar. Y decimos, Amén. Mira, yo no soy como aquel. Y por eso tampoco recibimos nuestra bendición. Pero es bueno, si usted ve que 35 hermanos llegan tarde y 20 llegan temprano, pues hay que estar orando. Amén. Para que ellos un día lleguen igual que los que llegan temprano. Y así Amén. Le hacemos sentir mal a los que llegan tarde y hacemos un buen hábito en nuestra vida personal. Amén. Pero podemos comenzar desde hoy, ¿no? Amén. Gloria. Amén. Gloria a Dios. Desde hoy. La lección de la semana pasada dijo que cuando nosotros digamos amén es que así sea. Y eso se puede cumplir, hermanos. Si nosotros nos comprometemos, el culto es a las 11, 10:45 voy a estar ahí, oro 15 minutos y mire, y se ve mucho mejor. Tampoco una hora antes, no, porque uno entiende que hay cosas que hacer. Hay cosas que hacer, pero también entendemos, y nuestro hermano Lorenzo, mire, pegó ahí en el clavo, en nuestra entrega y nuestro amor al Señor. ¿Por qué somos la novia todavía de Cristo? Porque cuando uno está casado, como, ¡ah! Pero cuando uno es novia y novio todavía está en su primer amor, llega puntual a las citas, llega puntual y le lleva su regalito. Así debemos ser para el Señor, puntual a nuestra cita, amén. Y nuestra próxima cita es el viernes, después el domingo, después el martes, después el próximo miércoles. Y hay que llegar temprano a nuestras citas, amén. Se acabó el tiempo, Dios los bendiga. Vamos a orar antes de que vengan los demás niños, amén. Estudie el libro, estudie el libro del expositor. Si usted no lo lee, va a venir a las clases y se va a desorientar por completo, porque usted no tiene noción de lo que estábamos leyendo. Amén. Padre, te damos gracias, Dios mío, en esta noche. Te damos a ti la gloria, la honra, el honor, Dios mío. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu sabiduría, Dios mío. Gracias, Señor amado. Espíritu Santo, gracias en esta noche. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Dios mío. Te damos a ti la alabanza, el honor y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, a cada caballero, Dios mío, a cada joven, Dios mío. Y que tu palabra habite en nosotros y podamos tomarla por obra. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios mío. Te adoramos y te bendecimos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga.